Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí les presentamos Especiales desde la casa. El pasado 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del Libro y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la Ciudad Comercial El Recreo, luego de más de un año del convenio de difusión literaria firmada por estas dos instituciones, el pasado jueves inauguraron el Biblio Recreo, un nuevo espacio para consentir nuestros sentidos desde los libros. Un nuevo espacio literario se acaba de abrir en pleno corazón del sur de la ciudad. Un espacio destinado a la lectura de cuentos, talleres de lectura, club de libro, presentación y lanzamiento de libros y promoción de bibliotecas y escuelas de este sector de la ciudad. Laura Ríos pudo acompañar a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ciudad Comercial El Recreo. Aquí dialoga junto a Gilberto Mantilla, presidente de copropietarios del Centro Comercial El Recreo, que nos da un punto de vista sobre esta iniciativa. Nos encontramos en los exteriores del Centro Comercial El Recreo, donde se pone a consideración del Biblio Recreo, un funcionamiento que ya ha tenido durante 4 meses y que, según se ha dado a conocer, ha sido una experiencia gratificante por la participación del público que se ha dado cita a tener un encuentro con los libros, precisamente cuando durante estos días se trabaja por el Día del Libro. Nos encontramos con Gilberto Mantilla, quien es el presidente de la Junta de Copropietarios del Centro Comercial El Recreo. Y él había mencionado de que la empresa privada tiene una mirada distinta, que es la responsabilidad social. Y sobre todo, qué bueno que se lo pueda hacer a través de los libros. Es exacto, El Recreo, que se originó en la antigua planta de la Internacional del Recreo, cuando esta se movió, desarrollamos un centro comercial y superó todas nuestras expectativas. Hoy es el centro comercial más grande del Ecuador, nos visitan 26 millones de personas al año. Y ha reemplazado, como decía en mi locución, los centros comerciales han reemplazado a la ciudad, la función que las calles y las plazas cumplían en la ciudad. Y eso nos impone responsabilidades, más allá de simplemente proveer un sitio para que la gente compra, consume o vaya, se divierta, sino que hay que pensar en las necesidades de la comunidad y tratar de llenarlas. Así esas no generan rentabilidad. Entre estos proyectos, uno de los más importantes probablemente es de las iniciativas que hemos tenido. Y yo creo que es una biblioteca pública abierta a todos los habitantes del sector, que se caracteriza por un servicio especial. El libro se presta para que usted se lo lleve a la casa y lo lea con tranquilidad y lo devuelva una vez que termine. No hay ninguna garantía, no hay ninguna obligación contractual, excepto carnetizarse para obtener sus datos y pasar a ser miembro de Biblio Recreo. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos tienen registrados ya que han visitado este Biblio Recreo? Tenemos carnetizado de momento 500 personas, no hemos hecho la campaña. Con esta, la inauguración, lanzamiento, iniciamos una campaña de carnetización y una campaña de donación. Las donaciones han sido constantes. Iniciamos el fondo con las donaciones que nos hicieron amigos comerciantes del Recreo con 4.000 ejemplares y hoy tenemos 6.500 ejemplares. Entonces ese es un tema que nos... Y no hemos todavía tocado a muchos comerciantes que nos han reclamado. Muchos comerciantes que están en el Recreo nos han reclamado que por qué no les hemos pedido. Calma, hay para todo, como yo digo, porque vamos a seguir creciendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer de las personas que desean donar libros? Simplemente acercarse a donarle. Nosotros, aparte de la instalación que es visible en la Avenida Maldonado, tenemos un taller donde preparamos los libros, porque hay que prepararles, protegerles, codificarles, ponerles un chip, porque nuestro sistema en el futuro será electrónico, poner un chip y sacarlo. Por eso tenemos una sección especial. Tenemos literatura, básicamente literatura universal, latinoamericana y ecuatoriana, y una sección especial de libros braille para invidentes que no tiene, que para ellos la canalización es gratuita, y estamos incrementando con una importación de libros especial de México, libros braille clásicos de la literatura universal. Uno de los principales objetivos de esta iniciativa, y como lo ha mencionado Gilberto Mantilla, es hacer cultura aunque no sea rentable. La rentabilidad es algo que este trabajo ha puesto a un lado, pues nuestros oyentes deben saber que es una biblioteca cuyo principal servicio es el préstamo a domicilio de libros. Laura Ríos también habló con Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre la importancia de democratizar los espacios de la cultura y el aporte que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana a este nuevo centro de la literatura. Creo que es una alianza estratégica que también a la Casa de la Cultura, a todos nosotros, nos obliga a cumplir con lo que habíamos dicho, ¿no? Democratizar la Casa de la Cultura, democratizar los espacios públicos de la cultura, y qué mejor aquí en el Recreo, en el sur, donde hay millones de personas que visitan el Centro Comercial Recreo, que haya una expresión de cultura, de literatura, de música, de teatro. Nosotros no solamente estamos colaborando y vamos a aportar con los libros, sino también con el teatro, con la música, con todas las expresiones que tiene la casa adentro, con sus artistas, con sus teatreros. Yo creo que darles eso al público va a ser muy enriquecedor, y que el público, la respuesta del público también sea escuchada, ¿no? De eso se trata la democracia. Así que yo estoy muy contento con esta alianza estratégica, con los personeros, los gerentes del Recreo, porque nos va a ayudar y nos va a enriquecer a todos nosotros. Como usted sabe, nosotros tenemos 12, 13 grupos de teatro dentro de la casa. Tenemos el ballet de la Casa de la Cultura de Rubén Guarderas y una serie de expresiones culturales que queremos tenerles aquí, a todos los teatreros, a todos los bailarines, los cantantes, los músicos, aquí, que puedan darse talleres de literatura, que puedan darse talleres de los diferentes géneros y expresiones del arte. Claro, que por favor vengan, que esta es una expresión popular que tienen ellos que enriquecer, que vamos a pasar cine también, la Cinemateca de la Casa de la Cultura se va a hacer presente también, estamos arreglando espacios para eso, y creo que eso, como les digo, va a ser en beneficio de la comunidad, en beneficios de todos, de una democracia que ya está recorriendo todos los caminos de nuestra América. Quienes quieran ser usuarios de esta nueva biblioteca deberán suscribirse a bibliorecreo.cce, adquiriendo una tarjeta de inscripción con un costo anual de $3 para niños y 5 para adultos. Son 15 días los que tendrán para poder leer las maravillas de las palabras impresas. Aquí concluimos especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.